Catriel Fierro. Buenas tardes, Catriel, ¿cómo te va? ¿Qué haces? ¿Cómo andás? Muy bien. Bueno, vamos a ir de a poco conociendo a Catriel Fierro. Primero, me da mucha intriga el nombre, Catriel. ¿Tiene una historia ese nombre? Hola, ¿estás ahí? Sí, bueno, te escucho. Bueno, no, parece un nombre como de historieta. ¿Hay alguna historia detrás de esta combinación? Catriel Fierro está espectacular, pero contame, ¿qué historia tiene? En realidad, no sé si hay muchas. O sea, el nombre en sí tiene una historia de 150 años porque Catriel era uno de los caciques que le hacía la guerra constantemente a Rosas en 1850, 1840, 1850. Y nada, es uno de los nombres, digamos, más identificatorios del pueblo mapuche. Y nada, a mi familia, digamos, le gustaba bastante, así que decidieron ponérmelo con bastante sentido del humor, porque es un nombre muy particular, a mí me gusta mucho. Y combinado y con práctico. Ese apellido, Fierro. Claro, es muy práctico, cuando alguien grita mi nombre o mi apellido es como que nadie más se da vuelta, o sea que sé que me están hablando a mí, pero es muy lindo. El nombre de uno es algo raro, ¿viste? Porque como que te acostumbras por defecto a tenerlo y no pensás muy, muy seguido en eso, pero siempre me lo preguntan, recuerdo como que me agrada mucho. Mira vos. Bueno, vamos a contar que Catriel es becario postdoctoral del CONICET y acaba de ser galardonado con el premio Early Career Award que otorga la Society for the Study of Psychology, Sociedad de la Historia de la Psicología de Estados Unidos, en reconocimiento a sus contribuciones científicas y académicas específicas en el campo de la psicología. ¿Nos puedes contar, Catriel, yo intuyo que es importante, pero no alcanzo a dimensionar qué tan importante y por qué es importante este reconocimiento? ¿Me podés explicar? Sí, en general, digamos, los científicos, digamos, trabajamos investigando y produciendo artículos y libros y demás, y en línea general lo que buscamos hacer es resolver problemas, digamos, ¿no? En las áreas en las que trabajamos, y en ocasiones, sea por la novedad o por la pertinencia o por la solvencia, digamos, de un investigador, se suelen dar distinciones. Así que en general suelen ser importantes porque de alguna forma son como los vistos buenos que da la comunidad científica al esfuerzo de algún investigador en particular. En este caso concreto es uno de los dos premios que da la Sociedad de Historia de la Psicología, que es a su vez, digamos, la agrupación académica de historiadores de la psicología más longeva del mundo. Tiene ya 55, 56 años. Y nada, el hecho de ser es la segunda ocasión que se le da a un latinoamericano y la primera a un argentino, así que también es como un honor agregado. Pero principalmente es eso, es como una confirmación de que los especialistas en estos temas, digamos, más al norte o cruzando el charco, es como que les parece, digamos, un proyecto promisorio y un trabajo promisorio que hago yo. ¿Qué edad tenés, Catriel? Yo tengo 29 años. 29 años, bien. Uh-huh. Sí, y bueno, ¿y cuáles son tus temas por los que has recibido este reconocimiento? ¿A qué te dedicas a investigar? Yo me dedico principalmente a lo que es historia y filosofía de la psicología. Una parte bastante extensa de mi carrera, entre el 2013 y el 2018-19, me dediqué a historia y estado actual de la formación de los psicólogos en Argentina, es decir, analizar cómo son las carreras de grado, cuáles son sus particularidades, cuál es su historia y su futuro. Con ese tema me doctoré, de hecho, mi tesis doctoral es sobre ese tema. Y nada, en 2019 comencé un proyecto nuevo, el proyecto postdoctoral, que es más puramente histórico y ya no en Argentina, sino que es en esencia un estudio sobre cuándo, por qué y cómo surge la psicología clínica como un campo de estudio dentro de la psicología. Si bien están emparentados los dos temas, pegué bastante un volantazo porque ya había agotado bastante el tema anterior y el tema me había agotado bastante a mí, así que quería cambiar de aire y acá estoy con eso. Mira vos. También veo que te dedicas a analizar la formación de estudiantes de psicología, ¿es así? Claro, para mi tesis doctoral lo que hice fue analizar los contenidos de lectura obligatoria, o sea, la bibliografía de las asignaturas de las principales 12 carreras de psicología en Argentina, en términos de qué autores son los más leídos, la antigüedad, las orientaciones teóricas, y de alguna forma esos datos permiten extraer conclusiones sobre cómo es la formación o el perfil egresado de los y las estudiantes. Uh-huh. Y no sé si lo leí en algo que has dicho, ¿por ahí están medio viejos esos programas o desactualizados o qué análisis haces? Sí, en términos de antigüedad de la literatura, en promedio, digamos, los textos están bastante obsoletos. El texto promedio de la carrera de psicología que yo analicé fue publicado en el año 1979, o sea que tiene más de... O sea, para el momento en el que yo realicé el estudio, claro, más de 40 años, uh-huh. Y ese es un promedio, pero aún si tomamos los casos de las carreras individuales, no hay carrera cuyo texto promedio se haya publicado después de inicios de la década del 80, lo cual implica un desfasaje muy, muy importante. ¿Y qué cosas mueven a la necesidad de actualizar esos programas? Digo, por ejemplo, la pandemia. Uh-huh. ¿Es un fenómeno tan importante que puede modificar programas de estudio o no? Yo no creo que la pandemia vaya a modificar demasiado los planes de estudio porque, a mi juicio y aparte de lo que se ha investigado, los factores que han llevado, que han traído a que las carreras tengan esas características, son como bastante endémicos, bastante fuertes, están muy enraizados y no los veo muy sensibles al cambio. De hecho, aun si no tuviéramos una pandemia en la actualidad, lo primero que me preguntaste fue por qué, digamos, es que había que renovarlos. Sí. Y lo que caracteriza a la ciencia como empresa humana y la distingue de otras empresas como la religión o la tradición o la magia o lo que es una empresa que constantemente se renueva y avanza revisando las certezas del ayer. O sea, un científico es alguien que está dispuesto y que de hecho critica lo que hicieron los colegas anteriores. Perdurar y seguir entronizando, digamos, ideas tan longevas, cuanto menos significa que estamos desconectados de lo que están diciendo y lo que están haciendo los colegas de otras partes del mundo, ¿se entiende? Uh-huh. Sí. Es como vital esa dimensión de la actualización constante, más en carreras como las de psicología, donde el egresado incide de forma directa en la salud pública, ¿no? Porque gran parte, casi el 90% de los egresados después se vuelven profesionales y intervienen, digamos, resolviendo problemas con personas reales, así que es importante la actualización. Claro. Sigamos por ahí, me interesa ese uh-huh. el tema de la salud pública y la pandemia, y no sé si por ahí te saco de tus líneas, pero vos me sabrás decir, de que se dice, bueno, que se viene luego de la esperable pospandemia, ¿no? Cuando ahora se empiezan a bajar un poco los contagios, una meseta más tranquila, que se va a ver el daño psicológico que hemos recibido a nivel sociedad. ¿Vos tenés alguna perspectiva, algún análisis al respecto? A mí siempre que me preguntan sobre el tema de pandemia, yo aclaro que no soy especialista en el tema, que no realizo investigación sobre el tema y tampoco, digamos, consumo de forma sistemática y crítica lo que se viene produciendo, que en Argentina de hecho es mucho y de muy buena calidad, porque por suerte tenemos muchos grupos de investigación que se han dedicado a investigar esto. Lo que puedo dar, digamos, son opiniones en base a las lecturas fragmentarias que he tenido y la verdad que son como un poco también verdad de perogrullo, porque hablando, digamos, como un ciudadano, veo en mí y en mis amigos, amigas, familia y demás, ese impacto psicológico que vos nombrás, que es inevitable y en parte es necesario que suceda, porque de alguna forma el sufrimiento es como una función directa de la adaptación que intentamos hacer a estas circunstancias extraordinarias. Es decir, la pasamos mal porque intentamos adaptarnos a situaciones que han demandado mucho de nosotros. Es bastante lógico que una vez que esto empiece a normalizarse, como en cualquier situación que lleva al límite la capacidad de adaptación de los seres humanos, van a quedar secuelas de todo tipo. Yo creo que principalmente vinculadas con ansiedad y con depresión. Pero bueno, por suerte, como dije, además de que hay muchos grupos de investigación produciendo investigación básica sobre el tema, muchos grupos de terapeutas, digamos, ya están, bueno, vinculados con lo que hablábamos hace un ratito, se están actualizando en términos de cómo ayudar a los consultantes a resolver los problemas que van a ir apareciendo ahora en el futuro próximo, que ya han aparecido y que van a seguir apareciendo. ¿Y de la negación tenés algún aporte que puedas hacer, que nos puedas compartir? Algo que se ha hablado tanto de la negación, ¿no? Negación del riesgo, negación de que es un virus, negación de la efectividad de las vacunas. ¿Qué podés decirnos? Tampoco, digamos, soy especialista. La palabra negación también es como que involucra, no solamente es un fenómeno psicológico, sino que también está reforzado por las actitudes de los grupos sociales. O sea, una persona es más o menos propensa a reconocer la gravedad de la situación en cuanto su grupo de pertenencia sea reacio o no a aceptarlo. Yo creo, digamos, que no... Esto es más personal, ¿no?, que científico, pero yo en general en estas cosas tengo una visión bastante pesimista, en el sentido que no creo que... O sea, los cambios en cuanto a la percepción y en cuanto a la personalidad llevan mucho tiempo y esfuerzo y sobre todo deseo de cambio, digamos. Los cambios no suelen salir bien si están expuestos desde el exterior. Por lo que alguien que hasta ahora, digamos, venía negando la eficacia de las vacunas o sosteniendo que las vacunas provocan autismo y ese tipo de creencias completamente erróneas, va a seguir, digamos, sosteniendo lo mismo, porque el problema en estos casos no es falta de información, sino la presencia de todo un estilo, digamos, de pensamiento y de relación con la realidad, que implica el filtrado de información, la tendencia a ser conspirativo, conspiranoides, ¿entiendes? Como que... No, un especialista, Ángelo Fase, creo que estaba trabajando, que es un colega español que trabaja el tema de pseudociencias y de racionalidad y bueno, y cómo esto incide en los grupos sociales a nivel más general, posteaba hace un tiempo en Facebook, si mal no recuerdo, decía algo así como que no, al no ser un problema de falta de información, digamos, quienes ya venían por esta vía pensando algo similar, van a reforzar esas creencias y quienes ya eran, digamos, de una orientación por ahí más fáctica o más científica o más abierta, iban a ver reforzadas esas creencias, ¿entiendes? No, no es tema, digamos, de falta de insumos y de noticias, sino de convicciones personales muy arraigadas. Estamos hablando con Catriel Fierro, 29 años, doctor en psicología. ¿Estarás en Mar del Plata en estos momentos? Sí, estoy en Mar del Plata. ¿Cómo está el día ahí? Se está cayendo el cielo. Ah, ¿sí? Estaba hermoso hasta hace una hora y de repente se nubló todo y hay un temporal, pero es típico de Mar del Plata esto. No es una ciudad en la que uno pueda hacer previsiones en general, no. Mira vos. No, sí. Bueno, Catriel, volvemos al tema tuyo, que es la formación de psicólogos, psicólogas. ¿Quiénes estudian hoy psicología? ¿Tenés un panorama más o menos? ¿Quiénes pueden acceder? ¿Hay algún indicio? ¿En qué términos, digamos, en términos de condición socioeconómica? No sé, sí, algún perfil que vos digas, bueno, sí, de sí, básicamente de algún perfil socioeconómico. Bueno, sí, a nivel, digamos, empírico está bastante... O sea, los datos reflejan que en gran mayoría los estudiantes y las estudiantes de psicología son personas de clase media o media alta, cuyo objetivo principal es dedicarse, digamos, a la prestación de servicios psicológicos. O sea, la principal razón por la que la mayor parte, la gran mayoría de los estudiantes empiezan la carrera es para para ayudar a otras personas o para entenderlas y ayudarlas. Hay como una atracción muy fuerte de lo que se llaman las vocaciones de servicio, o sea, las personas que pretenden, digamos, interactuar con otras personas reales más que con objetos inanimados o con, por ejemplo, sistemas informáticos y demás. Y a la vez hay una feminización muy fuerte de la matrícula. En Argentina, entre 8 y 9 de cada 10 estudiantes de psicología son de sexo femenino, lo cual también está bastante arraigado en la historia, en cómo es la historia de la psicología en nuestro país. Es una disciplina que está muy emparentada con esta imagen de el servicio y la ayuda de los demás, y que de alguna forma se ajusta al estereotipo cultural de lo que se espera de las mujeres o de las hembras en particular, que es esta como atención constante a los pares. Lo mismo que sucede con enfermería, en menor medida medicina. En términos generales, eso, digamos. A la vez, si bien las universidades en Argentina, si bien tenemos universidades nacionales, públicas y que nominalmente son gratuitas, yo en particular, digamos, creo que la educación, o sea, la formación universitaria no es gratuita en el sentido en que implica, requiere cierta estabilidad socioeconómica para poder pagar los apuntes, el hospedaje en caso que no seas de la ciudad donde está la universidad a la que asistís y demás. Y en ese sentido, lamentablemente no he tenido la experiencia, y creo que mis colegas tampoco han tenido la experiencia de ver que por ahí personas en condiciones más vulnerables puedan acceder a la formación universitaria. Si bien es algo que se viene revirtiendo de a poco, por suerte, y cada vez hay más apertura de la universidad a las necesidades de la sociedad, yo diría que en líneas generales somos una profesión bastante aburguesada, digamos, bastante elitista, es la palabra que no querés decir. ¿Eh? ¿Elitista es la palabra que no querés decir o no? No estaba pensando, pero sí aplica porque, qué sé yo, es como que hay un colega que es mi director de capos doctoral en CONICET, Hugo Klappenbach, que es doctor y titular de la Universidad Nacional de San Luis, a quien yo respeto muchísimo, y hace un tiempo lo habían entrevistado para el Diario de la Nación, y Hugo había dicho algo muy cierto, que es que la psicología no está... Lo estoy citando textual, dice: la psicología no está para solucionar los problemas a la clase media. No está solo para eso, digamos. Y es ilustrativo de que un psicólogo en un diario de tirada masiva pueda decir eso y que la gente lo entienda. O sea, eso es ilustrativo de la imagen que tenemos de la psicología en el país, de la psicología de consultorio, de atención individual, usualmente psicoanalítica, y para personas que pueden pagar, digamos, 2.000, 3.000 pesos la consulta. Y si bien yo no, como es un fenómeno global y no depende por ahí de cada voluntad individual, no sé si juzgaría, digamos, a toda la disciplina como elitista, o las carreras como elitista, pero sin duda veo más gente y más estudiantes queriendo tener su propio consultorio que los que veo queriendo trabajar en colegios periféricos, ayudando en villas, ayudando, por ejemplo, a la rehabilitación cognitiva de chicos y chicas que han tenido malnutrición por razones socioeconómicas, ¿entiendes? Pero no estoy monologando, es como bastante complejo el tema, pero esa es mi perspectiva. Mirá vos, qué interesante. Sí, pienso los millones de argentinos y argentinas con padecimientos mentales, angustias, ansiedades, que ni siquiera saben que existe la posibilidad de acceder a alguien que lo ayude desde la psicología, ¿no? Y cargan con eso. Aquellos que saben, claro, cargan con eso y tienen que de alguna forma responsabilizar. Y quizás aquellos que sí saben que existe la disciplina, la han escuchado nombrar, desde, eso también es muy propio de nuestro país, desde la televisión y la cultura en general y las representaciones sociales que tenemos, como la psicología nuevamente es como un insumo para quien puede pagarlo. Quizás una persona sabe que existe la disciplina, pero no está en condiciones, digamos, de usufructuar los servicios que podemos proveer, ¿entiendes? Como somos, digamos, una profesión liberal por excelencia, en ese sentido es como que muchas veces nos rigen más las leyes del mercado que las necesidades sociales, pero bueno. Me llega un mensaje, Catriel, dice uno que se autopercibe burgués, como dice, dio con mi diagnóstico, soy burgués y tengo depresión, ansiedad y aburrimiento. Así que, bueno, ahí coincidió con lo que estabas diciendo. Igual yo decía que los burgueses somos los psicólogos, no los... Sí. No la ciudadanía, si bien solamente... No, este sí, este se definió como burgués y con todos esos padecimientos. Catriel, seguimos, tengo un par de preguntas más. ¿Hablaste? Sí, obvio, todo lo quiero. Sí, no, la mediatización de la psicología, hablabas recién de la televisión, desde Rolón hasta Luciano Luteró, pasando por Alexandra Coan, ¿qué te causa? ¿Qué pasa? No sé a nivel legal qué puedo decir, ¿Qué es judicializable en el ámbito radial? O sea, ¿qué puedo decir? O más bien, ¿qué no puedo decir? No, cosa que libertad si lo agarra... de expresión. Ah, rige, digamos, la libertad de expresión aún. Ah, bueno. Sí. Bien, viste, porque, qué sé yo, por ahí hago una crítica de buena fe y salta una carátula. Un colegio, ¿no? Bueno. Difamación, no. No, hablando en serio, sí. Justo los tres que nombraste... No quiero ser muy lapidario, pero a la vez quiero ser honesto. No, a mí no me parecen miembros respetables de la profesión. Bueno, Rolón, no sé si psicólogo, creo que simplemente es médico o psiquiatra, así que en particular me preocupan y molestan los que se arrogan un conocimiento psicológico y no tienen, que es muy típico de los médicos y los psiquiatras, que no tienen formación en psicología. Pero bueno, Martín Lutero también... Luciano. Luciano no dudo de las intenciones de estos personajes, pero yo dudo mucho en general de los todólogos, de los académicos que publican 20 libros por año, que hablan de completamente todos los temas: abuso sexual, violencia de género, patriarcado, representaciones sociales, salud, pandemia. Es como que yo estoy un año entero para publicar un artículo de 40 páginas, porque requiere mucha precisión y mucho chequeo empírico y demás, y estos personajes tienen muy poco rigor en general, son más, ni siquiera son popularizadores o son difusores, son, iba a decir figuretti, pero es como entiende, que claro, son figuras públicas, pero bueno, aquello, hay otras, por ejemplo, Fabrizio Ballarini, que es... físico, si mal no recuerdo. Ah, no lo tengo. También es un popularizador, digamos, de ciencia, muy muy copado, muy actualizado, muy dinámico, trabaja muy cercano con El Gato y la Caja, por ejemplo. Y nada, es como que hay estilos. Uno puede, creo yo, uno puede hacer pie en la realidad social actual y tratar de tocar temas contemporáneos y con relevancia y demás, pero hacerlo de forma rigurosa, o sea, basándose en investigaciones y buscando... De forma objetiva, como es el tema que a uno le interesa, o uno puede proceder al revés, uno puede decir, bueno, ¿qué opino a priori de este tema? Bueno, voy a escribir un libro sobre esto y lo voy a presentar como la verdad definitiva. Si bien Rolón es más un perfil literario y Lutero es un perfil que se arroga, digamos, más participación política, todas las notas que yo he leído de este tipo de colegas, sobre todo las notas que aparecen en diarios de tirada nacional muy importantes, son muy difíciles de leer para un miembro, digamos, de la disciplina como yo, porque hacen aseveraciones y sobregeneralizaciones muy fuertes basadas en textos desde 120 años, o buscan aggiornar discursos ya caducos a partir de disfrazarlos con cosas nuevas, por ejemplo, todo este debate que hay sobre cómo hacer del psicoanálisis un movimiento más feminista, cuando en realidad es como, nada... bastante, es como un oxímoron. Pero bueno, no, sintetizando lo que me preguntaste, creo que por cómo ha sido el desarrollo de la psicología en Argentina, la mediatización a la que estamos expuestos, lamentablemente, es bastante mediocre, paupérrima, diría, y eso refuerza, lamentablemente, por eso también soy tan duro con estos juicios, porque si no tuviera un impacto en la sociedad no habría problema, pero... que se baje esta línea, refuerza los estereotipos cerrados que tiene la población y eso continúa, digamos, mal informando a los usuarios y a los consultantes. Hay buenos comunicadores, pero son pocos. En Twitter, en Instagram. Bueno, por ejemplo, alguien que no sea especialista y quiere ir a consultar, escuchar a alguien, un podcast o comprarse un libro, ¿vos qué sugerís? ¿Sugerís algún autor, autora? Bueno, con el tema de los podcasts está muy bueno porque por suerte hoy eso se ha democratizado mucho y hay muchos de buena calidad. Yo recomiendo uno que hace un colega de Buenos Aires, Mariano Escándar, que el podcast se llama Psicología para Escépticos. Psicología para Escépticos, bien. Psicología para Escépticos. Es muy atractivo lo que hace Mariano a mi criterio porque lo que hace precisamente es partir de que él se... Parte de su ignorancia, aparte de reconocer que él es especialista en un grupo de temáticas en particular, que es neuropsicología, psicología infantil y demás, y lo que hace es, en vez de hablar él sobre 20 temas de los que no sabe y venderlo como si supiera, llama a especialistas al podcast, coordina charlas con especialistas en el podcast, donde él le pregunta, como si fuera un ciudadano más, para que se playen sobre sus temas, y digamos, el podcast ha tenido como 40 capítulos, cada uno sobre temas específicos, pero a la vez con invitados muy copados y accesibles. Ese es uno que yo recomiendo. Hay un chico de Capital, creo, no me acuerdo cómo se llama, pero se apellida Calo. Soy muy malo con los nombres. Me sale Matías Calo, pero no, Matías no es. Que lo pueden encontrar en Instagram y creo que también tiene un podcast que labura también en la relación entre psicología y políticas públicas, o sea, cómo aportar desde la psicología para una legislación con mayor fundamento en la evidencia científica. En términos del libro, la verdad, ahí sí, no, como yo lo que leo es muy específico y ya de mi propia subdisciplina, que es la historia, no tengo tanto contacto con bestsellers. Mi recomendación sería, como en estos temas, que quien esté interesado sea lo más escéptico posible. O sea, chequee las credenciales del escritor, que no sea alguien que aparezca, que fundó un instituto en California y que creó un enfoque nuevo hace 20 años y publicó 30 libros sobre eso, porque esos en general son magufos o son pseudopsicólogos, como Naranjo con el Enneagrama y el otro con la, ¿cómo se llama? Echeverría, era el de la, ahora no me va a salir, pero español, ¿no es? Ah, no, es chileno. Echeverría, creo que es chileno. Pero no me sale ahora, me sale ontología, pero no, nada que ver. Es como, se vende como un enfoque en psicología y alguien desprevenido lo agarra y lee y piensa que eso es real. Los textos en general, por ejemplo, de Mariano Golombek, que si bien es psicólogo, cuando toca los temas de neurociencias, es bastante riguroso. Pero también recomendaría que no caigan en ese cerebrocentrismo de muchos médicos y neurólogos y neurocientíficos de querer como enfatizar tanto en el cerebro. Y una última recomendación sería una iniciativa que están haciendo unos chicos y chicas de la UBA, de la Universidad de Buenos Aires, que se llama Neurotransmitiendo, que es una, o sea, es un grupo multimedia. Tienen un Instagram, pero hacen, digamos, un programa de podcast, difusión, cursos, perfeccionamiento, y son mayoritariamente estudiantes, o sea que surgió como un... Ellos y el Movimiento de Estudiantes para la Psicología Científica, el MEPC, serían los dos grupos a los que yo le recomendaría a los interesados, a los que se acerquen, que los sigan, y nada, y se va adquiriéndose como una destreza, vas viendo quiénes son los que posta saben, quiénes no, y vas adquiriendo como un sexto sentido para ir separando la paja del trigo. Lo que sí, no vayan a la sección de librería, a la sección de psicología de la librería y se compren lo primero que encuentren, no lo hagan, por favor. Acá el burgués ansioso y deprimido nos dice que sí, es Echeverría y es ontología del lenguaje. Claro, ahí está, es el de... pero tiene otro nombre abreviado. Ahora me sale oncología, pero no tiene nada que ver. Ontología. Claro. Pero claro, es un ejemplo muy claro de algo que pretende pasar por psicología... Y tiene el foro, como por eso lo sé como ejemplo. Y de la biografía es un doctor en X cosa, que creó un instituto de la nada. Ya cuando crean institutos significa que no pudieron ser parte de los que existen y por eso algo es. Y escribieron 30 libros. Yo, alguien que escribió más de 5 libros, es como que empiezo a dudar también, porque es como, lleva mucho tiempo saber si uno tiene razón o no antes de escribir. Pero bueno, en fin. Gracias al burgués ansioso y deprimido por aportar la data. Bueno, me quiero entrar en el tema neurociencias, pero también no nos queda tanto tiempo y era en esta línea que venías diciendo, ¿no? Si vas a las librerías también tenés estantes enteros de neurociencias, uh-huh. ¿no? Como el nuevo Eldorado, ¿no? Ahí es la última frontera sí, que nos va a solucionar. El neurohumo, le dicen los chicos neurotransmitiendo y tienen mucha razón, neurohumo. ¿Qué hay ahí? ¿Qué nos están vendiendo? A ver, desde los griegos que digamos estamos tratando de responder qué relación hay entre el cerebro y la mente, es un problema específico de la filosofía de la mente precisamente, el problema mente-materia, mente-cerebro, y como no hemos encontrado muchas soluciones muy factibles, o sea, sabemos cuáles son imposibles, pero tampoco sabemos cuál es la posta, yo creo que eso ha abierto eso y la incertidumbre en general sobre que la psicología a veces mete la pata, y eso sumado a las situaciones de países como Argentina, donde la psicología, repito, es como que tiene una presencia muy débil y se presenta de forma muy débil en los medios, hace que ciertos grupos avancen sobre ese vacío y traten como de llenarlo dando respuestas desde su campo. El problema es que, a mi criterio, independientemente de las buenas intenciones de nuestros colegas, sobre todo los médicos y los psiquiatras, la psicología no puede ser reducida a la medicina y a la biología, porque un montón, si no todos los fenómenos que estudia la psicología, la percepción, la cognición, la memoria, el lenguaje, la identidad, la patología, lo que sea, usualmente tiene un correlato biológico, pero primero, ese correlato no siempre es el mismo en todas las personas, lo cual abre muchas preguntas más de las respuestas que da. Y segundo, decir que algo tiene un correlato cerebral no quiere decir que está causado por cambios cerebrales, como también muchas veces se ha demostrado. Por lo que, de alguna forma, yo creo que este es como un boom editorial, también hay que pensar que las editoriales lo que buscan hacer es dinero, muy comprensiblemente, y buscan, digamos, mover y publicar los libros, no que tienen un rigor científico, sino los que se van a vender. Y eso también provoca, digamos, que las librerías se llenen de libros que nos quieren explicar cómo criar a nuestros hijos, cómo superar la depresión, también un boom muy fuerte de autoayuda, cuando en realidad nada, repito, están escritos por no psicólogos o no especialistas o por personas que se autodenominan como neurocientíficos. Y las neurociencias son un campo interdisciplinar muy amplio, dentro de las cuales la biología y la psicología son dos campos nomás, dentro de todos los otros. Yo creo que en realidad estos temas tan importantes se resuelven a partir del trabajo interdisciplinar y no a partir de reducir, se entiende, digamos, todo un campo como el mío a un par de cambios físico-químicos en el cerebro o un cambio eléctrico en la superficie de la piel, ¿se entiende? Uh-huh. Catriel Fierro, muchísimas gracias por estos minutos, muy amable. Yo sabía que iba a garpar esta entrevista, así que sí, garpó. Muchas gracias. Te agradezco a vos y a todos los que hacen el programa y bueno, que sigan bien y cuídense. Gracias, hasta luego. Era Catriel Fierro, es doctor en psicología, tiene 29 años.